Claudia López hace parte de la lista al Senado por la Alianza Verde. Claudia López, bienvenida y ¿cómo estás? Claudia López tiene cinco propuestas contra la corrupción. Una de ellas es estar en contra de la reelección. Y antes de hablar de la reelección, cuando uno habla de reelección casi siempre ponen el ejemplo de los Estados Unidos. Entonces dicen, no, es que la reelección es para premiar a los buenos gobernantes o para castigar a los malos. ¿Tú qué opinas de esa reelección? Debido a algo, donde la mitad del estado no hay, la mitad del territorio no hay estado, donde los políticos, somos como Estados Unidos en el siglo XVIII. Cuando seamos como Estados Unidos en el siglo XXI tenemos reelección, pero lo que está pasando hoy es que la reelección presidencial y la reelección indefinida de congresistas es como la reelección del incendio de la corrupción. El presidente podría ser un ingenito, en este país es igual, cualquier presidente va a depender de la clase política regional, terrateniente y corrupta que domina en el Congreso, que siempre tiene clientelismo para apoyar al presidente en su reelección. Entonces lo que tenemos es que quitar incentivos perversos como esos dos, eliminar la reelección presidencial, dejar un periodo único de 5 años, eliminar la reelección indefinida de congresistas, dejar solamente máximo 2 periodos de reelección para cualquier cuerpo colegiado, concejales, diputados o congresistas, y con ello contribuir a quitarle un incentivo al robo de recursos y clientelismo para la corrupción y además a facilitar la renovación política dentro de los partidos y en los diferentes cargos de decisión popular. Ok, entonces digamos que suprimimos la reelección presidencial porque es algo que se está proponiendo, suprimirla y ampliar el periodo presidencial algo así como 5 o 6 años. ¿Qué opinas de eso? ¿Estás de acuerdo o...? Eso me parece bien, pero lo que me parece un poco cínico del presidente Sánchez es que si están conscientes de que la reelección presidencial es inconveniente, pues debería no lanzarse a la reelección y aplicarla de una vez, nada de sentido. Y además debería ahorrarnos los 3 billones de pesos que se está robando el presupuesto de los colombianos para financiar y comprar congresistas para su reelección. Eso sí realmente sería una propuesta democrática. Bueno, hay una pregunta que me surge. Justamente porque hablamos de corrupción en instituciones y demás, y es, ¿el sistema colombiano está corrupto? O sea, ¿es corrupto el sistema? ¿No sirve? No sirve. Tiene unos problemas de práctica política y tiene unos problemas de diseño institucional. Los problemas de práctica política se deben corregir haciendo política decente y propositiva, como lo estamos haciendo nosotros, para celebrar, digamos, en que sea propuesta informada, libre, conciencia, es que termine eligiendo a la gente. Pero hay problemas de diseño institucional como los que te menciono. Hay que eliminar la reelección indefinida de congresistas, eliminar la reelección presidencial. Y en parte la corrupción está disparada y es sistémica porque los dos instrumentos con los que cuenta, además del voto libre en la sociedad, para combatir la corrupción están completamente obstruidos por la clase política. Un instrumento es la justicia, pero la justicia está politizada porque los mismos congresistas nombran a los magistrados. Ajá. Y el otro instrumento son los organismos de control, que también está obstruido porque los concejales y congresistas son los que nombran los organismos de control. Entonces tenemos que destrabar esos dos mecanismos que tiene la sociedad. ¿Cómo? Quitándole a los cuerpos colegiados la facultad de elegir personero y contralor. Mientras ellos nos derruinan, en vez de ser centros de prevención de la corrupción, son centros de extorsión. Es como poner al ratón a curar al queso. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es elegir los organismos de control, contraloría y personería mediante un concurso público de meses, parecido a como se tiene el registrador, que funciona mucho mejor. Ajá. Y lo otro que tenemos que hacer es quitarle al Congreso la facultad de nombrar el Control Superior de la Judicatura, que es el organismo que administra y disciplina la rama judicial, para poderla depurar y hay que pasar para fortalecer. Con nuestra propuesta en adelante, el Control Superior de la Judicatura en su sala disciplinaria se elegirá mediante designación y concurso de los jueces, la colegiatura de abogados, de la academia, el presidente podrá postular también, pero no será una facultad de los congresistas. Entonces, si del trabajo la justicia, del trabajo los órganos de control, fortalecemos el voto libre y la conciencia, les imponemos silla vacía, que es nuestra otra cuarta propuesta, silla vacía contra la corrupción. La silla vacía por parapolítica, es decir, que el partido pierda la corrupción a un parapolítico, nos ayuda a reducir parapolítica del 42 al 15%. Ahora tenemos que aplicar medidas como esas que a los partidos también les puede llevar corruptos, pero por corrupción. Pierdan la corrupción. Claudia, ya que la última y quinta propuesta sobre el tema anticorrupción es invertir la carga de la prueba. Cada peso que un congresista, contratista, político, funcionario civil o militar no pueda justificar contra sus ingresos, declarar como renta confiscada. Algo parecido a lo que hicimos con la mami en su momento para poder quitar la corrupción. Ese conjunto de medidas es lo que nos va a ayudar a combatir seriamente la corrupción. Claudia, ya que hablamos de sillas vacías y eso, hay propuestas que dicen reduzcamos el Congreso de la República. ¿Tú estarías de acuerdo en apoyar una reducción del Congreso de la República? Puede ser, pero a mí me parece que el problema no es de reducción, es de falta de representatividad y de corrupción en las costumbres políticas. Creo que tiene un impacto mucho mayor en mejorar la calidad de la política colombiana, los 5 millones que te acabo de nombrar, que reducir el número de congresistas. Yo creo que el camino correcto allí es seguir la propuesta de John Sudarsky de reforma política y electoral, que propone, por ejemplo, que el Congreso se elija en un 70% el Senado por circunscripción departamental, solo un 40% por circunscripción nacional, que la Cámara de Representantes se elija por circunscripciones uninominales, es decir, cada departamento se partiría en el número de regiones y cada región elegiría un representante. Uh-huh. Con ese tipo de medidas como las que propone Sudarsky, que son correctas y que pueda seguir defendiendo desde el Senado, tendríamos un Congreso que pueda que tenga el mismo número pero sea más representativo. Que cada región y territorio de Colombia realmente sepa quién es su congresista, tanto representante como senador, y le pueda hacer un mejor control político. Y la gente ni siquiera entiende cuál es la diferencia entre Senado y Cámara, ni siquiera se acuerda por quién votó, y por lo tanto no puede ejercer un control ciudadano adecuado, que es lo otro que nos va a ayudar a mejorar el Congreso. Claudio, hablemos del proceso de paz. ¿Estás de acuerdo o en contra? ¿Qué crees que le hace falta? Estoy de acuerdo, digamos, aunque me he hecho un poco, pues que mi gobierno tenga que negociar con una organización criminal como la FARC, entiendo que no tengo ninguna posibilidad de derrotarlos militarmente, que por lo tanto la mejor manera de culminar esa guerra, que es lo más indeseable que tiene Colombia ahora, es hacer un proceso de paz. Pero a mí realmente lo que me ilusiona no es tanto lo que va a pasar en La Habana, estoy segura que los acuerdos que van a salir de ahí son, digamos, digeribles, no creo que vaya a haber ningún desabrupto. Lo que me ilusiona del proceso de paz, lo que va a pasar después de la... Lo que me ilusiona del proceso de paz es quitarnos de encima la maldita excusa de las FARC que todo lo justifica en este país. La lucha contra la corrupción no se hace porque hay paz. La lucha contra la corrupción no se hace porque hay que prevenir la guerra. El paramilitarismo se ha justificado porque hay paz. Entonces, las FARC son un problema en Colombia, eso es insurable. Y las FARC son sobre todo una gran excusa que obstruye las reformas democráticas en Colombia. Y lo que me ilusiona a mí del proceso de paz es quitarnos la maldita excusa de encima y poder sacar adelante reformas democráticas que producen las necesidades de salud, justicia, educación. ¿Qué tan digeribles son que los congresistas se vuelvan Timochenko, Iván Márquez y eso que propone tantos? Eso no va a pasar. Si es de llegar a proponerlo el gobierno es capaz de caer en la suma. Porque no creo yo que los colombianos por un poco, como vamos a ver a ratificar los acuerdos de paz, estemos dispuestos a aceptar que gente que cometió delitos de lesa humanidad pase derecho al Congreso sin pasar por la justicia. La verdad que lo que creo que va a terminar ocurriendo es que debe haber primero un filtro de justicia transicional en el que confiesen sus crímenes, reparen a sus víctimas, que garantías de no repetición, contribuyen a la construcción de la verdad que ellos mismos han propuesto, y luego de eso sí podrán algunos aspirar a la justicia política, pero no va a ser derecho. ¿Qué vamos a hacer con la educación? ¿Qué propone Claudia López? Con la educación proponemos nuestra gran ilusión de que haya paz y de que se acabe la guerra, es que la educación pase a ser la gran prioridad de Colombia, como debe ser. Y para nosotros la educación es un proceso de formación continuo para la vida. La educación y la calidad de la educación realmente empieza mucho antes de que cualquier niño llegue a las aulas. Lo primero que tenemos que hacer si queremos tener calidad de la educación es tener hijos deseados y amados. Tenemos que prevenir el embarazo adolescente. Teniendo más de 150.000 embarazos adolescentes, año no vamos a tener calidad de la educación nunca. Así que tener una política de educación sexual que es cortar la camándula y más bien recordar que este es un estado laico, que tenemos que hacer educación sexual seria para prevenir el embarazo adolescente es el primer paso para tener calidad de la educación. Luego tenemos que tener una política de primera infancia que nuestra propuesta es que con transferencias del gobierno nacional per cápita por niño, independientemente del municipio en el que viva, financiamos la nutrición, salud, protección y los 3 primeros grados de preescolar de todos los niños de Colombia de 0 a 5 años, independientemente del municipio en que viven. La calidad de la educación se define ahí, de los 0 a los 5 años. Ahí se define nuestra capacidad cognitiva, esto. Ahí se define nuestra estabilidad social, seguridad y la vida. De manera que ahí es donde arranca el tratamiento de la educación. Por eso es nuestra segunda propuesta en materia de educación. La tercera es que en la educación primaria y media pasemos a tener una jornada única escolar de 8 horas, no de 4 como hoy en día. Eso nos está, esa jornada escolar de 4 horas le está pegando a tres problemas gravísimos en Colombia. Altos niveles de violencia infantil y delincuencia juvenil, porque los niños quedan en el abandono 6 horas, porque sus padres tienen que trabajar, quedan en la calle dispuestos a toda suerte de riesgos. Por nuestra propuesta de jornada única escolar de 8 horas, vamos a pasar a tener obviamente más y mejores maestros que se necesitarán para poder cubrir esa jornada. Bien pagos, bien incentivados y también bien evaluados para poder garantizar que la educación se está mejorando en calidad. Vamos a reducir la violencia infantil, a reducir la violencia juvenil y a incrementar la calidad de la educación porque vamos a tener más y mejores horas de matemáticas, ciencias, español, artes y deportes. Y por último, nuestra propuesta de educación cierra con el fortalecimiento de la educación superior, que debe ser igual de buena tanto en la técnica como en la tecnológica como en la superior, profesional. Es decir, todos no tenemos que ser doctores, pero todos tenemos que tener calidad educativa en cualquiera de las tres ramas que hayamos escogido. Para eso vamos a fortalecer la educación universitaria pública, fortalecer la universidad pública, con mayor inversión en investigación y duplicando el número de cupos para mejorar acceso equitativo al sistema de educación superior, porque es muy inequitativo el acceso hoy en día. Pero eso no va. También tenemos que meter en cintura las universidades privadas. La inmensa mayoría de las universidades privadas de Colombia son de caraje. Son una chatarra que no ofrece realmente calidad de educación. Sino que lo que hace es quedarse con la plata de las matrículas en los bolsillos de los dueños y invierten muy poquito en calidad educativa. Nosotros vamos a reformar la ley 30 para que eso no siga pasando con la excusa de la autonomía universitaria. Sino que realmente podamos decir, una cosa es que haya una autonomía carente que seguirá existiendo. Obviamente el gobierno no le va a decir a las universidades ni quieren enseñar ni cómo, pero no tendrán total autonomía fiscal y administrativa. En adelante la ley dirá que 6 de cada 10 pesos que recauden las universidades privadas deberán invertirlos en calidad de la educación, dirigiendo 2 becas para los más pobres, 2 becas para los más finos, independientemente de la condición socioeconómica, y 2 al fortalecimiento de la educación superior de sus propios maestros y el mejoramiento de la investigación y la calidad de la educación. Claudia, rápidamente, ¿qué opina sobre lo que está sucediendo en Venezuela? Es un intento de golpe, como han dicho los de izquierda, o sea, el Partido Socialista, están reprimiendo a los muchachos, han habido unos asesinados. Cuénteme, ¿cuál es su visión sobre lo que está sucediendo en Venezuela? Lo que está sucediendo en Venezuela es que un presidente cada vez más autoritario y corrupto está dispuesto a usar la violencia para impedir la democratización que reclaman sus ciudadanos, entre ellos los jóvenes. Yo creo que lo que ha hecho el chavismo, que es un proyecto populista de izquierda, es desinstitucionalizar Venezuela. Arruinó su economía. Es cierto que su economía era rentista y corrupta. Hoy en día es peor de corrupta y sigue siendo rentista. Nada ha democratizado, digamos, la diversificado la economía venezolana. En cambio, sí se han cooptado las instituciones judiciales que están al servicio del chavismo, se han cooptado las instituciones que deben ofrecer garantías electorales que están al servicio del chavismo. Lo que estamos viendo es un proyecto autoritario que trata de imponer y de mantenerse en el poder con su corrupción a expensas de las demandas de democratización de sus ciudadanos. Claudia, el caso Petro, Gustavo Petro, ¿cómo es eso? Y además tú eres de la Alianza Verde, que están con los progresistas. Pues hombre, no es deseable. Creo que la inestabilidad que tiene eso a Bogotá es indeseable. Lo deseable es que eso se resuelva rápido, tanto por la vía legal como por la vía política. Por la vía legal seguirán los recursos, el Consejo de Estado ya hizo un pronunciamiento, quedan otros pendientes, pero por la vía política yo lo que defiendo es mi derecho como ciudadana a decidir yo con mi voto quién es bueno y quién es malo en términos de gobernantes. Y se deben quedar, se deben ir. Yo no voté por Gustavo Petro para ser alcalde, a pesar de que le tengo un gran aprecio, porque creía que la ciudad estaba en una crisis tal que necesitaba alguien con más experiencia. Pero no tomo rotundamente al abuso de poder y autoridad que está ejerciendo el procurador en contra de Gustavo Petro. Porque eso no solamente viola los derechos de Gustavo, sino que sobre todo viola mis derechos como ciudadana a que sigan mi voto y mandato popular el que decida quién gobierna y quién no, y quién es bueno y se debe quedar, pues malo y se debe ir. Eso no lo puede decir un plumazo el procurador. De manera que yo espero que los recursos judiciales se resuelven y se respeten, obviamente, y los recursos políticos que son los de los intereses que resolvamos en las urnas votando la revocatoria de Gustavo Petro. Yo personalmente votaré no a esa revocatoria, porque no creo que Gustavo Petro haya sido el mejor, pero tampoco creo que haya sido el mejor alcalde de Bogotá, porque me resisto al abuso de poder del procurador y porque si en Colombia queremos paz, tenemos que aceptar que los que nos derrotan, como Gustavo a mí en mi caso, legítimamente en las urnas, tienen derecho a voto. Ok, Claudia, ¿quién es su candidato presidencial del Partido Verde? No tengo candidato presidencial, ni del Partido Verde, ni de ningún otro. Apoyo la consulta del partido, me parece que era el instrumento deseable para escoger nuestro candidato presidencial. Le deseo la mejor suerte a los tres candidatos, Peñalosa, Zularchi y Camilo Romero. Mi único candidato es la Alianza Verde, que es lo que realmente va a tener chance de transformar a Colombia. Es un proyecto que tenemos que perseverar en que se construya. Les invito a todos los colombianos a que voten libremente, escojan sus tres opciones y yo, por supuesto, pondré el resultado y respaldaré al final. Claudia, en una frase, ¿por qué deberíamos votar por ti? Muchas gracias. Yo vengo de la academia, el periodismo me cuesta mucho trabajo responder esa pregunta. Pero yo los invito a que nos acompañen en una propuesta de renovación de la política que no es caudillista, que tiene propuestas como la Alianza Verde. Si ustedes están de acuerdo en que nuestra gran prioridad debe ser fortalecer la educación con un ciclo de formación continua para la vida, fortalecer la justicia y luchar y derrotar la corrupción, que es hoy el mayor problema de Colombia, los invito a que nos acompañen con su voto libre e informado el próximo 9 de marzo, marcando el número 10 en la lista de Senado, que es mi número para que saquemos estas propuestas adelante, ya que entendamos que esto es en equipo. De manera que los invito también a marcar el número 110 en la Cámara de Bogotá, de Antioquia y del Valle del Cauca, para que podamos tener una bancada de gente decente que pueda renovar la política colombiana con propuestas. Ok, muchas gracias, Claudia López. Esto fue una entrevista en Copolítica. Gracias.